Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas, más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Sí, necesito algo, amigo Varela. Necesito un comienzo para el programa de hoy. ¿Un qué? Un comienzo para el programa de hoy. Decir alguna pavada. Bueno, para empezar el programa y después. Empezamos ya. Hoy es. Mañana es jueves. No le voy a decir que hoy es miércoles. Usted con sus anuncios es peor que yo. No. Vos le pediste alguna pavada y él te cumple. No. Yo te cumplo. Obediente yo le como cumplo. Pocos. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo empezaron el... ¿Cómo van preparando el fin de semana? Pero muy bien porque anuncian buen tiempo, creo. Hoy tenemos invitados de lujo, ¿eh? Hoy es miércoles y los miércoles nosotros invitamos a gente que vale la pena escuchar en todo sentido. ¿Les parece bien que empecemos con esta página intitulada Argentina tiene historia, ya que no tenemos ninguna pavada para empezar? ¿Les parece bien? Ya usamos la pavada. ¿Le parece bien o no? Sí, me parece bien. Excelente. Bueno, entonces vamos a preguntarle a Adriana Zanca los teléfonos para que se comuniquen con nosotros los oyentes. ¿Cómo no? ¿Nos puede parece bien? Me parece perfecto lo que usted diga. Me impresiona, Brienza. Le digo que me impresiona hablarle así como al psicólogo. Porque claro, cuénteme. La gente no nos ve, pero yo estoy mirando al operador y la tengo a Adriana Zanca en la mesa de atrás. Exactamente. Que me habla con ese vozarrón. Escúcheme, de chiquito usted lo encerraba en el ropero, quiere contarnos. Bueno, si me lo dice así al oído... Zanca. Los amigos nos pueden llamar al 4999-8700 o a nuestra línea nacional 0810-222-0870. También nos pueden escribir a argentinatinehistoria@radionacional.gov.ar. En Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia y además pueden entrar al blog para escuchar los programas anteriores, los pueden bajar argentinatinehistoria.blogspot.com. Qué voz que tiene la amiga Adriana Zanca, ¿eh? Por favor. Yo soy como mi canción, un poco de todos lados. Andando fue que aprendí a no añorar el pasado. No tengas miedo a vivir sin rumbo, girando en vano, que con tu mano en mi mano yo sé siempre a dónde ir. Las puertas del corazón las llevo con valentía, abiertas de par en par a lo que traiga la vida. Así me llegó tu amor, así el dolor se fue un día, y aunque dudes todavía, vamos a bailar los dos. A bailar la vida, si vamos juntos, mi vida, nadie nos puede parar. No tengas miedo, querido, que yo te voy a cuidar. Y dale que vamos arriba y nadie nos puede parar. El tema del día en Argentina tiene historia. Bueno, el tema del día en realidad son dos invitados. A mí me está gustando mucho, en realidad siempre me gustó, la música popular rioplatense. Además, tiene una característica que no tienen todas las músicas del mundo. En realidad estoy zaraceando, porque cuando empiezo a hacer memoria estoy diciendo el jazz lo tiene. Pero la música rioplatense lo que tiene es esto, que la gente se junta a tocar. Y hay un tipo que escribe, un tipo que le pone música, un tipo que lo canta, un tipo que toca el bandoneón, y ahí, a partir de ahí empiezan a darle vuelta a las cosas, y hay 25.000 intérpretes, y hay 25.000 cantantes, y hay 25.000 personas que sobre una misma canción interpretan lo que quieren y se juntan allí. El año pasado, Daniel Massa, si mal no recuerdo, sacó un disco con Lorena Astudillo, ¿cierto? Un gran disco, ¿eh? Gran disco, la tuvimos a Lorena Astudillo en otra radio, en Radio América, cuando estuve bien tempranito a la mañana, que me dijo que ella venía porque el programa era de 7 a 10 de la mañana. Me dijo que a vos no te convencíamos para traerte ese horario, entonces cambiamos el horario desde el programa para que puedas venir al programa a charlar un ratito. Y ahora Daniel Massa se juntó con una gran cantante, que es María Volonté, una niña morocha que mira con ojos fijos y que tiene una voz preciosa. Se lo tenemos que decir. Hoy me voy a contener porque voy a regalar muchos piropos. Cuéntenme cómo se juntaron, muchachos. Bienvenidos al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Día uno. Bueno. No. La verdad, nos conocimos hace tiempo y hemos estado haciendo como cosas juntos en diferentes momentos, pero vos sabés cómo es esto, ¿no? De golpe uno se invita al espectáculo del otro, de golpe caes y de golpe estás ahí arriba del escenario, de golpe aparecen canciones, cosas para componer de a dos. Viste que lo creativo, por fortuna, es una especie de energía que se mueve fuerte entre la gente que tiene afinidades, porque tampoco se puede inventar ni forzar eso. Pero me parece que con Daniel, entre otras cosas, tenemos en común un amor muy fuerte por las canciones de toda la tradición de la música latinoamericana, incluida, por supuesto, la rioplatense, sin duda. Y además nos encanta crear, componer, ese placer de compartir juntos, de lo que vos decías recién, ¿no? Juntarse para hacer música como la cosa más natural del mundo. Daniel, como vos en realidad sos un hombre de dos orillas ya casi, ¿no? Sí. Igual ya es. Cuando voy a Montevideo extraño acá. Y cuando estoy acá extraño Montevideo. Y cuando estoy afuera, que es bastante, extraño los dos lugares. Pero ya tengo mi vida, está acá. Hace 35 años que estoy acá. Tengo dos hijos uruguayos, dos argentinos. El problema es cuando juega Argentina y Uruguay. Eso te iba a decir. Hay dos que se me sientan con la camiseta de Argentina al lado mío y son fanáticos encima. Así que bueno, pero no puedo hacer los que hinchen por Uruguay. Pero yo hincho bastante por Argentina. Pero en cuanto a la música, con María, me parece que en un punto era inevitable que en algún momento hiciéramos algo por. Creo que de mi parte por la gran admiración que yo siento por María, porque además se canta todo. Y empezamos componiendo cosas juntos y no sé, en un momento apareció la cuestión de hacer algo. Y bueno, y fue ahora. Yo creo que cada cosa tiene su momento y su tiempo, sí, ¿no? Sí, exactamente. Y fue ahora en este momento. Podría haber sido antes, pero no, fue ahora. Y realmente yo estoy muy contento porque creo que lo que nos pasa es que disfrutamos mucho la música. ¿Cómo armaron las obras? ¿Cómo armaron el trabajo juntos? ¿Cómo fue? Con ese criterio, la verdad, canciones que nos gustan mucho. Y de golpe es bárbaro saber que nos gustan a los dos, pero también me parece que hay una cosa. A mí me encanta el espíritu de Daniel, porque es difícil encontrar en músicos muy virtuosos una especie de apertura simultáneamente hacia el mundo de la canción popular y esta especie de gusto verdadero por ciertas cosas, qué sé yo, que han estado en la infancia de uno o en la juventud, canciones que te acompañaron toda la vida y que por ahí, viste, a veces los músicos dicen, no, bueno, esto es como lo que se debe hacer, el aspecto culto y perfecto de la música, y lo otro es bueno para pasar el rato. Acá es al revés, ¿viste? Nosotros tenemos como un amor por cosas, algunas más sencillas, otras más elaboradas, más conocidas, menos. Me encanta descubrir a través de Daniel canciones del repertorio rioplatense que no son tan obviamente conocidas y irle buscando la vuelta, ¿viste? Es un placer de compartir eso, ¿no? De golpe aparecieron viejas canciones, otras nuevas, de golpe son nuestras, de golpe son cosas de otros compositores de distintos lugares. De golpe algo te encanta y dices, ah, mira, se armó como un mosaico naturalmente. Ah, mira, esto es de Venezuela. Uy, mira, esto es buenísimo. Ah, claro, de México. Y este bolero mortal, cubano. Bueno, viste, si no, uh-huh. No estábamos con una regla tomando medidas, sino más bien diciendo, ¿qué te pone la piel de gallina? ¿Qué te da vuelta a cantar? Por eso es un viaje cada vez que nos juntamos a tocar, viste. En la última producción que han hecho, o sea, tocan música latinoamericana fundamentalmente y rioplatense en segundo lugar. ¿Y cómo se conforma el grupo de ustedes desde el punto de vista de los instrumentos, desde el punto de vista musical? Somos un dúo, claramente. Un dúo de dos. Que si me permitís, es contrabajo y guitarra. Vamos a poner porque yo creo que del otro lado por ahí hay alguien que no sabe toda la carrera de María Volontela. Puede haber escuchado, la puede haber amado, pero por ahí no sabe todo. Y por ahí no sabe todo lo que el MASA ha transitado y ha caminado. A mí me gustaría decir quiénes son las personas con las que estos dos tipos trabajaron. María Volontela fue ganadora del premio Carlos Gardel, nominada al Grammy Latino. Es cantante, guitarrista, compositora. Tiene una discografía impresionante. ¿Son 8 o ya hay más? Son 8 ya todavía. Sí, creo que estamos en 8 o 9, ya perdí la cuenta. 8, pero el último es por 3, Retrato, ¿no? Sí, que lo hicimos en Europa. Eso, en el 2010 que lo hiciste en Europa. Bueno, nada, es impresionante el recorrido que tiene Volontela, que dice de sí misma. Nací en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Cuando comencé a cantar profesionalmente, opté por el apellido de mi madre. En cambio, Daniel Massa, o también Daniel Massa, es músico nacido en Uruguay, lo dijo Hernán, se radicó en Argentina en los 80 y trabajó con las siguientes personas: desde Valeria Lynch a Horacio Fontova, desde Guillermo Fernández a Ligia Piro, Willy Chirino, Toniño Horta, Hugo Fattoruso, Celia Cruz, Jairo, Kevin Johansen, Ray Barreto, Changuito, Tata Guinness, Jam Session con Ray Barreto, Ed Mota, Simon Phillips, Javan, Steve Lukather, Jeff Andrews, Richie Morales. Fue bajista de Luis Salinas durante más de 20 años. Lo acompañó en la gira por todo el mundo. Esto es lo que hoy está en Argentina Tiene Historia. Yo tendría que haber aprendido a tocar el bajo ya. Ya tendrías que ser un trío. Tendría que haber aprendido. Te faltan algunas cositas. Un par de cosas. ¿Con qué nos van a deleitar? ¿Con qué vamos a empezar a calentar motores? Cándalo. Ah, dale, dale. Buenísimo. Ya venimos, ¿eh? Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos. Que es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No, no hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Qué par de dos, ¿eh? Es el bajo como instrumento solista es hermoso. Muy, muy, muy lindo. Gracias. Es que cuando lo toca Daniel, eso te digo, entran a sonar cosas adentro mío. Pero también así es lindo porque también es como tirarse por tobogán y cada noche es diferente, ¿no? Porque los dos vamos como haciendo cosas diferentes según como el otro nos va tirando cositas y uno se va entusiasmando y bueno, y brota, sí, se nota, brota, brota. Se nota, sí, sí, te juro. Lo que pasa es que a veces siempre tratamos de ensayar, pero el ensayo es distinto a lo que lo tocamos y después cuando lo volvemos a tocar es distinto. Pero no porque sea virtuoso ni nada, sino porque yo me olvido. Hay que hacer otra cosa después. Ahora, se van a ver hoy con qué versión viene. La creación tiene que ver con esa dificultad. Totalmente. Daniel, el bajo en realidad es un acompañamiento de ritmo. Totalmente. ¿No? El bajo nació como un instrumento de percusión. De hecho, los primeros bajos eran un cajón de terciado con un piolín, con un palo y... al tensar un poquito el palo se sonaba, ¿no? Y como era percusivo, no necesitaba tonos, sino más bien el sonido grave ese. Pero cuando vos acompañás y protagonizás una canción, por momentos supera la lógica rítmica al bajo. Sí, porque... ¿Cómo lo lográs? ¿Cómo lo pensás y cómo lo sentís al hacerlo? Claro, primero tuve un montón de tiempo tratando de aprender los acordes en el bajo, son uh-huh. distintos que en la guitarra. Y aprendiendo eso, y después el otro paso es empezar a trabajar la rítmica, ¿no? Por suerte me crié en una casa donde yo, en Montevideo, que mi casa era tremendamente musical. Se escuchaba música todo el día, y se escuchaba música de todos lados, de Brasil, de Cuba, de qué sé yo. Yo me despertaba a la mañana y mi papá, antes de ir a trabajar, trabajaba en el frigorífico, él se hacía sopa a la mañana. 4 de la mañana, 5 de la mañana, se estaba haciendo caldo y prendía la radio y ponía los payadores. Escuchaban los payadores uruguayos, payadores argentinos, y a veces había, disfrutaba mucho él cuando había, cuando como que competía, ¿no? Había contrapunto. Sí, los contrapuntos ahí, y él, yo abría los ojos a la madrugada y se estaba escuchando eso. Y mamá a la mañana planchaba con música, y papá, el, lo más, lo que él más disfrutaba en el día era volver de trabajar, darse un baño, ponerse un short y sentarse en el contador de la luz en el frente de casa. Tenía quinta, entonces cortaba pepinos, se servía un vaso de vino y escuchaba música fuerte. Eso era su... Entonces me crié ahí escuchando de todo. Y de hecho, si yo ahora tuviera que elegir, si alguien me dijera, bueno, tenés que dedicarte a hacer un tipo de música determinado, no podría. No podría hacer una cosa sola. Contame, ¿de dónde te viene ese ritmo para hablar, para pensar, para manifestarte? Porque tenés un ritmo especial, lo sabés. Un ritmo casi de bajo, te diría. No sé, lo que pasa que hubo una época en que yo empecé a... Cuando recién empezaba a tocar, que me quise hacer el artista. Realmente. Que si, hablaba, o sea, era un tipo cuando estaba en mi casa... Y otro tipo cuando iba a tocar. Y hablaba de otra forma, y buscaba otra palabra, y derecho con la gente. Hablaba de otra forma que no era yo. Hasta que un día, empecé a hablar con la gente y a tratar de ser como soy en mi casa. Sin tratar de ser un conductor ni nada que se le parezca. Tratar de ser lo más natural posible. Y a mí me gustó eso. Primero. Y después, qué sé yo, la gente que me va a ver, muchos que yo cuento siempre las historias de los temas y trato de ser lo más natural que puedo. María, yo me quedé enganchada con la historia de su papá y la historia de tu papá. Yo lo estaba escuchando y decía, no lo puedo creer. La historia de tu papá es muy linda, contala. Uno siempre tiene como razones intelectuales de por qué hace o no hace las cosas. Y digo, pero la verdad, yo lo escuchaba contar eso. Y digo, es increíble porque mi viejo era exactamente desde otro lugar, bueno... melómano, loco, que estaba siempre con... ¿Cómo es eso de que tuvo que abandonar el vodevil? Claro, porque papá le encantaba hacer teatro, hizo toda la vida, aprendió a hacer música y a recitar con un tío de él, que ya era... Él era argentino, pero su tío ya era italiano, digamos, porque eran generaciones donde los orígenes estaban muy cerca. Y su tío Céfiro lo llevaba por todos los... cines y teatros de Buenos Aires, entonces sabían recitar, tocar la guitarra, cantar, bueno, viste, números de vodevil, qué sé yo, lo que se hacía en vivo en los cines. Buah. En un momento cuando se casó, la mujer le dijo, yo, está todo bien, te adoro, pero eso yo, o el laburo de teatro, porque ese mundo no, casa eso no, qué sé yo. Wow. Entonces, papá tuvo 3 hijas, en su primer matrimonio, enviudó, se casó con mamá, nacimos nosotras 3, entonces éramos en la casa de Ituzaingó, 6 mujeres. ¿Con música? Con música todo el día. Además, éramos como el teatro de revistas de papá, ¿viste? Porque claro, la que no pintaba y hacía escenografía, cantaba, la otra escribía, qué sé yo, ¿viste? Era una cosa como... Estábamos todo el día y pensando en lo que decía Daniel, digo, claro, ¿cómo no nos va a gustar cantar lo que cantamos si yo me crié escuchando Gardel, Chabuca Granda, Beniamino Gili, Nelly Omar, Edith Piaf, Chabela Vargas, Javier Solís, qué sé yo, y te sigo, Miguel de Molina, ¿viste? Era como... el arte era una cosa de todos los días, ¿no? Fantástico lo que cuenta María Volonté, ¿no? Que está acompañada aquí con Daniel Massa y ahora nos vamos a la tanda. Porque lo más impresionante es que eran 6 mujeres en la casa y el padre podía escuchar música. Mirá vos. Es un misterio eso. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. bajo de San Isidro, arreglo y interpretación fenomenal. Chau, se nos paran los pelos de punta. Hasta luego. Espero no equivocarme. Creo que Daniel Massa era, hacía arreglos para Julia Senko. Y si no me equivoco, hizo una hermosa versión, una hermosa versión de Desarma y Desangra de Charlie. Si no me equivoco, es Daniel Massa. Espero no equivocarme. Y si me equivoco, lo siento. Alberto, Francisco. No se equivoca, ¿no, Daniel? No se equivoca, es Daniel Massa el que hizo los arreglos. Gente que sabe. Ella. Gente que sabe. Están presentando encuentros, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente. Estamos, en realidad, estuvimos haciendo el ciclo en Clásica y Moderna. Todos los martes octubre y ahora vamos por la segunda ahora vamos vuelta. Por la segunda vuelta. Se terminaba el martes este que pasó, terminaba, pero este... No sé, tenemos... A pedido del amable público. Van a estar los martes de noviembre en Clásica y Moderna, Callao 892, ¿verdad? Exactamente, a las 21:30 horas. Vamos a dar una segunda vuelta de mensajes del público, ¿les parece? Meta. ¿Cómo no? Por aquí, por el Facebook, algunos amigos, unos cuantos amigos que dan su presente. Marcelo Brigato dice, buenísima música, gracias. Abrazos verdes desde el Bolsón. Por aquí también Chelo Cantero dice, qué lindo ese sonido del bajo. Lo felicito, señor Massa. Felicitaciones a María por esa voz tan linda. Me musicalizaron la noche. Muchas gracias. Vamos, Argentina. Alba Noemí Pérez Saiz nos comenta, qué interesante escuchar sus historias de vida, de María Volonté y de Daniel Massa, ambos formados en definitiva por sus orígenes y el amor a la música. Gracias. Esto es una caricia. También por allí, Raúl Gaido dice, Daniel Massa, te adoro. Y Graciela Liliana Raffo dice, me encanta Daniel Massa, gran, gran músico. Muchas gracias. Ahí escuchamos a los oyentes que se comunicaron con Argentina Tiene Historia. Muchachos, ¿con qué nos van a deleitar ahora? De Venezuela, de Valdemar Romero, De Repente se llama esto. ¿Escuchas ahí? Ahora sí. De repente, como un niño que se vuelve adolescente, como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente, como si fuera brujería, tu alegría me llenó completamente. ¡Qué milagro fue, vida mía! Qué manera que tienes de amar. De repente me moría por seguirte la corriente, por la noche y por el día te veía en cada rostro de la gente. Vida mía, de repente caminaste los caminos de mi mente, le quitaste las arrugas a mi frente y sembraste tu sonrisa en mi dolor. Vida mía, tu locura me inundó violentamente, me llegó tan de repente. ¿Qué me hiciste que creyera en el amor? De repente caminaste los caminos de mi mente, le quitaste las arrugas a mi frente y sembraste tu sonrisa en mi dolor. Vida mía, tu locura me inundó violentamente, tu demencia me llegó tan de repente que me hiciste que creyera en el amor, que creyera en el que creyera en el amor. ¡Bravo! Espectacular. Muy lindo, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Quién no quisiera que de repente? Ay, sí, uno quiere que le pase de repente. Se nos vayan las arrugas de la frente. Sí. Es tan bailable, además, esto. Ah, sí, sí, sí. Te baila el alma con el esto. Alma baila, ¿Cómo lo eligieron? Y esto apareció hace poco tiempo fui a Córdoba y me dijo un amigo mío, me fue a buscar con el auto y me dijo, mirá lo que traigo para que escuches en el viaje hasta el hotel. Y me puso un disco del Gordo Porcel, que él se cantaba todo el Gordo. Mortal. A mí me encantaba. Una voz impresionante, sí. Y uno de los éxitos de él era este, ¿no? De repente, que lo cantaba con tremenda orquesta. Y bueno, y lo escuchábamos todo el disco. Y bueno, y cuando nos juntamos con María, le digo, María, mira este tema, vamos a hacer este. Y María se enganchó enseguida. Inmediatamente. ¿Sabes que yo toda mi vida creí que era de Chico Novarro? No. Toda mi vida. Podría. Creí que era de un venezolano. Tiene... También Río Lobos tiene una versión preciosa. También tiene Río Lobos. Pero apenas me lo mostró, incluso lo que fue clarísimo, le dije, ¿sabes qué? Con esto es con lo que vamos a empezar. Es alucinante. Es una especie de declaración de, ¿viste? De alegría, de felicidad musical. Sí. No, es un placer. Lo que pasa es que el Chico también nos tiene mal acostumbrados. Todos los temas buenos son de él. Es verdad. No, yo hubiera, perdí a todos los campeonatos de preguntas y respuestas, ¿eh? Porque nunca pensé que era venezolano, ¿no? Mirá vos, no, pero bueno. Va a estar feliz Valdemaro Romero, que nos acordamos de él. Ese. Yo, si vos tuvieras que pensar en la piba de Ituzaingó, sí, y en la María Volonté de hoy, ¿qué te diría aquella piba? Nos seguimos pareciendo mucho. Está bueno. ¿Y a vos, Daniel, te reprocharía algo aquel pibe de Montevideo? No, absolutamente. No, sigo siendo lo más fiel que puedo a mí, a mi raíz. Voy mucho a Montevideo, adoro el barrio, veo a mis amigos. Y bueno, porque antiguamente... hubo una época en la que se venían todos los uruguayos para acá y se volvían a los 3 meses. Y yo me acuerdo que volvían para allá y volvían con los mocasines y las medias blancas, mocasines negros, medias blancas, jean, corto, que se veían las medias, y llegaban allá y hablaban así, no decían... Sí, viste, porque estoy en el departamento y tomamos el colectivo porque nos tenemos que encontrar a la 8. Y nosotros siempre le decíamos, pero si tuviste 3 días ya, ¿cómo te contagiaste tanto? Hasta que después vinimos acá, y cuando vinimos acá, nadie habla así. No hay ningún argentino que hable así, ni el porteño, ni nadie. Pero bueno, y eso era bastante. Y una de las cosas que me decían cuando yo iba, ¿cómo no se te pegó? Y te digo, sí, algunas cosas sí, qué sé yo. Pero realmente trato de no olvidarme de lo mío, ¿no? De lo que se nota es una tonada uruguaya, tu voz. Sí, se nota. Igual te digo que a los argentinos nos pasa algo parecido, ¿eh? Sí. Yo he tenido amigos que han viajado a España y me llamaban por teléfono a los 15 días. Estaban de viaje, de turismo, y ya te... Vale. Vale. No, y a mí me pasa en Uruguay. A mí se me pega como muy rápidamente las heces afiladas. Sí, sí, hay, sí, una, sí, tilingui, sí, hay una tilinguería uruguaya dentro de los argentinos también. Le, ¿en lo qué debo sentido me lo dice? Hay gente que quiere ser, como uruguaya también, yo en la Argentina. Yo quiero ser tan porteña como lo que soy, pero cuando voy se me pega la tonada. Digo, me pasa. Sí, a mí me pasa. Yo, por ejemplo, si estoy una semana en Córdoba, voy agarrando un poquito. Y si voy para el Chaco, ya vengo ya un poquito. Se me pasa, el otro día se me pasa, ¿no? Pero me quedo enganchado un poquito. Es el oído musical. Sí, sí. Una cosa que se te mete. Daniel, uno te mira la jeta y no puede más que hacerse cargo de tus ancestros. Porque tus ancestros deben haberte transmitido el ritmo por allí también, ¿no? Sí, seguro. Los tíos... Lo que pasa que era inevitable. Los tíos... En mi casa se juntaban siempre, todos los domingos era la reunión familiar. Y eso, en realidad, yo creo que todo eso era una excusa para después de comer ponerse todo el mundo a tocar y a cantar, ¿no? Claro. Y yo era chico, como no tocaba todavía la guitarra, o sea, recién estaba haciendo los primeros pasos, me hacían tocar, ponían discos de tropicales. Y me hacían tocar en el respaldo del sillón, en el apoyabrazo del sillón. Dale, toca ahí, me decía. Y yo tocaba ahí y ellos se emocionaban. Y quedaban rato largo hasta que yo me cansaba y le decía, bueno, me voy a jugar. Y ahí se terminaba, pero si yo estaba hasta las 12 de la noche tocando ahí, ellos se quedaban hasta las 12 mirándome y súper orgullosos, ¿no? Y mi mamá fue una cantante doméstica. Yo le digo cantante doméstica porque siempre cantó en casa. Ese es un hallazgo genial. Nunca cantó hasta ahora, en el último disco que yo grabé, que le dije, mamá, ¿querés cantar un tema en el disco? Y me dijo, sí. Mirá vos. Y le digo, bueno, dale, ¿cuál querés cantar? Y me dice, quiero cantar Si la vida me diera de nuevo, de Alberto Mastra. Que es divino el tema, pero es medio bajón. Y digo, no, mami, le digo, mira, yo te busco otro. Y dice, no, o canto ese o no canto nada. Mamá. Porque ella era así, era o sí o no. Y le digo, bueno, vamos con ese. Y bueno, y fue, lo cantó la primer toma, le quedó divino porque cantaba muy bien. Y y bueno, ahí quedó plasmada ahí en el recuerdo del disco ahí, ¿no? Y después todo el mundo, todos los tíos cantaban, tenían dúo que se llamaban Los Orzalitos. Y era muy gracioso porque, por ejemplo, ellos cantaban esto, mirá. Cantaban esto en la... Ya cuando ya estaban, después de comer, que ya habían tomado una copetina, ¿no? Medio y medio. Entonces cantaban, por ejemplo... Han brotado otra vez los rosales junto al muro del viejo jardín. Está muy alto, esperá. Han brotado otra vez los rosales junto al muro del viejo jardín, donde tu alma selló un juramento, amor de un momento que hoy lloro por ti. Hasta ahí venía todo bien, hasta que venía el estribillo, ¿no? El estribillo dice: más los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad, que tan solo fue ilusión los que amamos de verdad. Sin embargo, cuando los rosales renacen las flores, los viejos amores con sus madrigales tornan como entonces a mi corazón. ¿No? Entonces ya, como ellos estaban competeados, cuando venía esa parte no se entendía nada, ¿eh? Pero siempre les pasaba lo mismo. Entonces uno de mi tío, mi papá o una de las tías, cuando empezaban con eso le tiraba una amiguita de pan. Y ya después le volaba una amiguita más grande y ya volaba un pan y de repente podía pasar una pelela volando por arriba. Se empezaban a desconocer. No, era un descontrol así increíble. En esta saludable mezcla que ustedes están haciendo, a mí me parece como que se cruzaban la Tristán Narvaja y la Feria de San Telmo, y de la Feria de San Telmo tiene mucho que ver con tu historia de los 80, sí, sí, y sí, tu arranque. Vos hiciste, sí, al revés que tu papá. O sea, tu papá dejó de cantar cuando se casó y vos cantaste profesionalmente, sí, a partir, sí, de que te casaste. Con los hijos me vinieron los impulsos artísticos renovados. ¿Cómo fue esa cuestión de esa creación en los 80, de lo que fue el San Telmo de los 80, que es toda una historia muy particular? Bueno, muy fuerte, porque por obvias razones estaba Argentina volviendo a la democracia, entonces era una especie de efervescencia y una alegría y una cosa de que la gente se le salía. ¿Cantabas en la plaza? Yo empecé en la Plaza de San Telmo, sí, cantando ahí. ¿Y te acordás de una porque canción? Porque había un ombú y el ombú. El ombú y nos juntábamos ahí, bueno, cuando se pudiera, y toda la gente se sentaba alrededor a escuchar, fue increíble. ¿Te acordás de alguna ahí que era nos conocimos caballito? Con Ariel Prat empezamos claro, ahí. Claro, que era tu caballito de batalla, ¿te acordás de alguna que preferías en ese época, ámbito? No sé, algunos tangos que están ahí, que estuvieron todo el tiempo, seguro. Había una canción que me encantaba, que decía, ah, infinito delirio llamado desejo, esa fome de afagos y beijos, esa sede incessante de amor. Y en esa época estaba haciendo también mis primeras canciones, como esta que decía, que yo le hice a mi querido Ferrocarril Sarmiento, en el que viajé muchos años. Siempre fue una aventura incierta viajar en ese tren, por eso uno aprendía cosas de la vida, como siempre pasa con los viajes. Oh viejo tren, si sacamos la cuenta, casi una vida pasé en el riel, yendo y viniendo por el laberinto de Plaza Once a Morón. Oh, no. Tantas miradas queriendo decir nombres que nunca sabré. Bien apretados, sosteniendo un sueño que nos quema a fuego lento en el alma. Oh viejo tren, tantas cosas han sido entre el amor y el rencor final. Veo avenidas, luciérnagas rojas, puentes de fierro y desolación. Veo el cansancio de ir o volver, el silencioso deber, lluvia de barro, ciudad castigada, un destino a fuego lento en el alma. Etcétera, etcétera. Buenísimo, buenísimo. El tren Sarmiento. Por ejemplo. Que tanto dolor de cabeza nos está dando. Muchachada, nos estamos yendo, ya estamos terminando. Y la verdad es que me quisiera ir con ustedes. Pero antes, déjenme agradecer a la gente que hace este programa. Hoy estuvieron Ezequiel Sánchez y Ana Maroto en la operación técnica, porque con uno solo no bastó. Necesitamos dos. En la locución estuvo Adriana Zanca, que no la explotamos demasiado, no la usufructuamos demasiado. Saluda, nena. Porque estaba allá atrás. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Produjeron Agustín Camisa, Isabel García y Marina Getino. E hicimos este programa en los micrófonos, pero no por eso somos exactamente los protagonistas. Santiago Varela, Nora Anchar y yo, que soy Hernán Brienza. La invitación está hecha para los martes de noviembre en Clásica y Moderna, Callao 892. Podés llamar y reservar al 4812-8707. Y si no, averiguás en internet, no hay problema. Pero sí, mi hijo. Escuchalos a ellos, que son los que valen la pena. Nosotros nos vamos y, como siempre te digo, si no nos volvemos a ver, fue un gustazo. Chau, chau. De Daniel Massa y María Volonté, Candombe Bailador. Yo soy como mi canción, un poco de todos lados, y andando fue que aprendí a no añorar el pasado. No tengas miedo a vivir sin rumbo, girando en vano, que con tu mano en mi mano yo sé siempre a dónde ir. Las puertas del corazón las